momento, la que buena se encadena. Queda contigo. José Antonio Zambrano, el panda de la que buena. Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. El Panda Show. Muy, pero muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hoy es lunes 29 de julio del 2019. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Comunícate y vamos a pasárnosla bien, Shubidubi. En el único show sin fronteras, el Panda Show. 5 Pandita, punto de contacto desde la CDMX 5726-3482. República Mexicana 01800-726-3482. 01800 Pandita desde los Estados Unidos. 1-855-26-11804. Vía WhatsApp 553 Pandita. 553-726-3482. Facebook Panda Zambrano 25. Twitter @ Quiero una broma. Hoy es lunes y las bromas están en tu radio. El Panda Show. Te oyes tan sexy en Claro Música, Oshito. La que buena. 553 Pandita. Estamos iniciando 2 minutos después de la hora. Gracias por estar con nosotros en este lunes 29 de julio del 2019, emisión 211 del Panda Show para Claro Música. La tercera semana, por supuesto, a través de La Qué Buena en Cadena. Y voy hasta el Estado de México, ahí está Sol y la saludo. ¿Qué onda, Sol? Buenas noches, buen lunes, ¿cómo está, Sol? Buenas noches, Pandita. ¿Qué hace la Sol? Nada, aquí esperando su llamada para hacer la broma. ¿Qué se siente tener un hombre de cerveza? No, como de cerveza. Pues qué, ¿a poco no sabes que tienes nombre de cerveza? Ah, sí, pues ¿sí? Es bueno, ¿no? Te voy a decir la medio litro. Litro completo, Panita. ¿Qué onda, mi Sol? Platícame tu bromita, ¿a quién le hablamos? Le quiero hablar al papá de mi hijo. Ok, ¿se llama? Manuel. Manuel, ok. Ajá. No, se debería de llamar Indio para que sean chidos. Oye, ¿y cómo se llama tu hijo? Adán. Adán, ok. No, le voy a decir la coronita al chavo. El Sol, el Indio y la coronita. Oye, ¿y qué edad tiene Adán? Tiene 4 años. 4 años. Bueno, ¿y qué onda con Manuel y tú y la bromita? Bueno, hace rato que no vemos al niño. Bueno, no ve al niño, no viene a verlo y quiero, no sé, como que escarmiente un poquito así de que no lo abandone tanto y quiero decirle que me lleva al niño a Estados Unidos y a ver qué más inventamos. Oye, pero espérate, ¿pero cómo, por qué? O sea, entre Manuel y tú, ¿cuánto tiempo ha durado la relación? No, ya tiene rato de que no nos separamos, tiene como 3 años de que nos separamos. ¿Y eso qué pasó? Pues ya ves, Panita. ¿Fue tu culpa? ¿Fue la culpa de él, de los dos? No le gusta la cerveza. Dije, voy a tomar otro camino. Chale, no le gusta el medio litro. Oye, pero bueno, hubo una separación entre papás, pero ha descuidado al niño. Pues sí, en realidad no lo ve casi. Lo ve como por 2 veces por mes o así. No lo ve. Chale, pues no se vaya a desgastar. Oye, ¿y qué te justifica? ¿Por qué no ve a su hijo? Pues que no me dice nada, no tengo tiempo, no el trabajo o algo así. Pero... Oye, pero de menos sí le da la obligación económica. Sí, en eso sí, pero no nada más significa eso. No, hay definitivamente, que... pero hay otros que ni siquiera eso. Bueno, eso sí. Ni siquiera eso. Ok, ¿hace cuánto tiempo que no te hablas con Manuel? Tiene como 6 días. 6 días, ok. ¿Qué bromita tienes pensada? Pues decirle, tengo una tienda en Estados Unidos. Entonces yo ya le había comentado a él que si no veía un poquito más el niño, yo me iba a desaparecer con el niño y me iba a hacer yo cargo del niño. Ajá. Entonces yo quiero decirle que no estoy con mi tía, pues ya tienes un buen tiempo para decirle, ¿sabes qué? Pues, porque él me estaba marcando y yo estaba esperando tu broma. Dije, no le voy a contestar hasta que haga la broma. Y le voy a hacer decirle que pues por eso no he estado en comunicación con él porque... Pues ya me había ido a los Estados Unidos con el niño. Y esa está buena. Pues a ver cómo reacciona. Espérame, ¿te puedo dar una idea, Sol? A ver. Mira, resulta que tú y Adán, y no sé si alguien más, ya se fueron para Estados Unidos. ¿Dónde vive la tía y cómo se llama? Mi tía se llama Rosalía. Ok, ¿y dónde vive? ¿En qué estado? Ella vive en Arkansas. En Arkansas, ok. ¿Y está casada tu tía? Sí. ¿Con quién? Con José Luis. ¿José Luis y Manuel se conocen? No, no sé, de hecho ya no, mi tía no conoce a ellos, ellos viven allá de toda la vida, han estado un buen rato allá. Bueno, resulta que hace 3 días, 4 días o cuando tú consideres, llegaste a Arkansas. Te fuiste con Adán y tú sabrás si le dices con alguien más, papá, mamá, hermanos, no sé. Entonces, primer punto, hablas para decirle, ya no estoy en México, me vine para los Estados Unidos. Pero el meollo del asunto que tu tía Rosalía y tu tío José Luis están pidiendo que le quieren poner el apellido de ellos al pequeño Adán para que tenga las bondades y puedan, pues digamos, como naturalizarlo como su hijo para que pueda entrar a la primaria y a la secundaria y tener un seguro social. Entonces, para esto ya hablaron con un abogado, okay, ya habló tu tío. Yo puedo hacer el papel del tío, que para esto necesitamos un documento que le vamos a enviar donde él renuncia a la paternidad. Oh, sí, se va a morir, pero sí, sí me late. Entonces ahí se va a poner lo sabroso. O sea, primero ya te fuiste, ya te llevaste el hijo. Y eso no todo, que por conveniencia con el tal, con tu hijo, pues tu tía y tu tío te están diciendo, ¿no? Pues le ponemos los apellidos acá y lo arreglamos acá para que pues pueda tener todas las bondades como un chamaquito americano. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Entonces tú empiezas cuando consideres el tío José Luis aquí va a estar, que es el que puede hablar con él. Okay. Ok, ya cualquier cosa ya te digo. A sí, ver, tío, ¿tú tío. Puedes ya, explicar y, sí, sí, ya le dices, tío, ya me dices, tío este Pepe, tío Luis, tío José Luis, y ya entro yo. Más o menos el tío, ¿qué edad tendría? ¿Qué edad tiene tu tía Adriana? No, mi tía Rosalía tiene como 36 y mi tío tiene como 40. Ok, perfecto, pues ya está hecha la machaca. ¿Estás lista? Sí. Pues marcamos en directo desde el Panda Go Center en este lunes las bromas en el Panda Show. Bueno, les habla Silvia Pinal para que sigan escuchando el Panda Show como lo escucho yo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Excelente. Si te pregunta de tu teléfono, pues le comentas que pues lo dejaste, o sea, pues, no tiene señal. Ah, sí, okay. Ok. De hecho, ni te habías dado cuenta. Ok. Bueno. Hola. ¿Qué onda? ¿Estás ocupado? No, ¿qué pasó? Dime. Ah, necesito hablar contigo. ¿Tienes tiempo? ¿De qué? ¿Tienes tiempo? Sí, échale. Ok. Hace unos días, tomé la decisión. Ajá. Estoy en Estados Unidos con el niño. ¿No manches, neta? Pues es que me vine con mi prima. Júralo. Vine con mis tíos, mi tía Rosalía, ¿te acuerdas? Júralo. Te estoy hablando, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Ok. Entonces, pues tomé la decisión. Me vine hace 6 días, apenas llegamos hoy en la mañana. Tomé la decisión porque no ves al niño, no estás casi con él. Yo creo que voy a poder ver por un buen futuro acá. Estoy con apoyo de mis tíos. Mi tío me dijo que estuvo arreglando unas cosas, mi tío Luis, para que el niño pueda... Es que quieren ponerle sus apellidos para que lo puedan meter en primaria aquí y pueda estabilizar el niño aquí. Pero me dicen que el abogado dijo que te tienen que mandar una hoja en donde tú tienes que firmar para renunciar a la paternidad del niño. Ajá. ¿Puedes hacerlo? No sé. Es lo mejor. Soy la única que siempre va por el niño. Sé que no estás apoyado económicamente, pero... No estás cuando más se te necesita. ¿De mi hijo? ¿No piensas en los riesgos de mi hijo? Claro que pienso en los riesgos. Pienso tanto en los riesgos, tanto en su futuro. Gracias a Dios. Allá, pero, gracias a Dios estamos acá. Gracias a Dios llegamos. Ahora lo que te estoy pidiendo es un favor. Si quieres, yo te paso a mi tío para que te explique todo, cómo le dijo el abogado, todo. No hay problema. Deja que hable mi tío contigo, espérame. ¿Tío? Pasó a mí. Por favor, bueno. No. Bueno. Habla José Luis, ¿quién habla? Soy el papá de... Ah, ¿cómo estás, mijo? Soy el marido de la tía de Sol, de Rosalía. Sí, acá mucho gusto. Acá de Arkansas, en los Estados Unidos. Sí. Oye, mijo, bueno, estamos bien contentos, ¿verdad? Mi mujer y yo por Adán, un niño muy bonito y Sol. Mira, se trata de lo siguiente, hijo. Sí, como tú sabes, las cosas acá en Estados Unidos no están fáciles, ¿verdad? Ah, y yo le decía a mi mujer, platicábamos con Solecita, que lo mejor para el baby es pues tenerlo bien, que tenga su social security y que pueda estar bien para, pues tú sabes cómo están las cosas acá de difíciles, ¿verdad? Con la migración. Entonces, pues ya sí se decidió venir y hasta acá, pues arreglarlo bien, ¿verdad? Entonces yo tengo un compa que, bueno, porque ha venido mucha familia de México, de otras personas. Entonces, ajá, ya hablando con el law, el abogado, lo mejor es ponerle los apellidos de nosotros para hacerlo la documentación, inmigración y bueno, pues tenga su social security, ¿va? Y bueno, para esto, pues sí ocuparía yo que platicara con mi hija, con Solicito. Que sí. Para eso pues necesito que me firmes un documentito para ceder los derechos, ¿verdad? Pues quitar tu apellido y poner los otros para que sea como hijo natural. Y claro, pues para que el niño pues crezca bien y ahora que entre al elementary school y pues aprenda inglés y pues sea como local, ¿verdad? No sea pues un indocumentado, ¿verdad? Entonces, pues está bien acá tu familia, está bien acá en Arkansas. Pues vivimos bien, no vivimos en los grandes lujos, ¿verdad, hijo? Pero bien, entonces, sí. Pues no sé si... ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Estás llorando? Sí. ¿Y eso por qué, mijo? ¿Está bien, ¿está bien su hijo? Pues me siento feliz, pero pues es algo que no me esperaba. A ver, platíqueme, ¿qué pasa, mijo? No, pues es mi hijo. Pues yo no sabía, o sea, me acaban de dar la noticia, entonces... Y pues me cuesta, ¿no? Porque pues, me está entrando así de golpe la noticia. O sea, es algo que no puedo digerir así de fácil. ¿Eh? No. Estoy de acuerdo, mire. Es algo muy difícil para mí, como su papá, ¿no? Yo sé que lamentablemente acá por trabajo o por otras cuestiones no veía a mi hijo. Entonces, pues sí, o sea, es algo que no me esperaba, ¿no? Pues bueno, lo que me cuentas yo creo que es un futuro para él, ¿no? No es, o sea, sería egoísta que le dijera, me pusiera loco y que me regresara. O sea, yo creo que es un futuro para él. Entonces, pues no sé qué necesite, cuánto tarde. Sí quiero meditarlo. No estoy en contra, tampoco de acuerdo, pero sí quisiera saber cuánto es lo que tarda, qué haría, qué no haría y pues... No, mijo, mira, usted tómese su tiempo, mijo, Yo no puedo ni quiero meterme eso en cuestiones personales de mi sobrina, claro, con usted, ¿verdad? Pero pues lo que sabemos es que ustedes están separados ya desde hace three years, maybe. Claro. Maybe more time, I don't know. Pero pues también me decía pues que usted no ve el huerco tampoco, ¿verdad? Sí, como le digo, o sea, por cuestiones de trabajo y otras cosas, pues no, tampoco tenía tiempo. No, mire, usted tómese su tiempo, pues ella ya está acá, ella ya tomó la decisión y se vino acá a Arkansas, y pues ya el pequeño Adán está acá también, pues tómese su tiempo, sí, necesito que la piense... Que la piensen porque pues todo esto cuesta, ¿verdad? Pagar al abogado y hacer toda la documentación. Tendría que mandar una ordenanza de $720 para hacer el cambio de apellido. Y después toda la petición más o menos son como $3,500, ¿verdad? Para que tenga el apellido. Y después hacer el pago del social, que son como otros $120. Eso es una lana, ¿no? Un dinerito que pues Rosana y yo pues queremos apoyarlo, ¿verdad? Porque... Pues no es lo mismo que sea acá indocumentado y ahorita como está Baby, pues podemos hacerlo fácil, ¿verdad? Pues yo entiendo, pero pues tenga su apellido, ¿no? Pues se va a quedar acá y pues, pues si quiera su hijo, pues yo considero, si me permite la opinión, ¿verdad, mijo? Pues ni lo veía ni lo va a ver, pues, pues con el apellido, sin el apellido, pues no sé si me entiendan, no lo estoy ofendiendo, mijo, ¿eh? No, no lo estoy ofendiendo. Y pues háblese bien con Sol y pues usted va a seguir siendo padre y va creciendo el niño y pues ahí un a través de la videocam y todo pues lo va viendo, pues claro, va a ser su padre. Sí, no, y pues ya creo, quiero pensar yo que ya teniendo algo legal es más fácil que venga y regrese, ¿no? No, pues sí, pues el niño conforme crezca y todo pues ya va a poder pues, ser legal y pues conforme crezca y si usted cosecha la relación con Adancito, pues pues puede ir a verlo, claro. Pues sí, eso son de las ventajas, mijo. Claro. Pero póngase de acuerdo con la Sol, se la comunico. Yo aquí estoy para servirle. Ándale, mijo. Sí, gracias. Tenga solicitud, ya se baja a cenar, por favor. Gracias. Bueno. Bueno. Entonces, ¿me vas a apoyar? Que una vez en tu vida me vas a hacer el favor de... Pues es para el bien del niño. Renuncia a sus apellidos, renuncia a él. Cuando él esté grande, cuando él sea mayor, él te va a buscar si él le interesa. Pero quiero que me jures una cosa. ¿Qué? Que voy a seguir teniendo comunicación con él. No va a cambiar absolutamente nada. Siempre le diré que eres, ha sido un padre ejemplar, pero que no. Me prometas que vas a renunciar a él. Que mi tío te va a mandar el documento y tú... Mira, yo escúchame muy bien, yo lo voy a hacer por un bien para mi hijo. Porque tú ya estás allá, las cosas están de la chingada, y no quiero que le pase nada, que haya una deportación, yo no quiero nada de eso. No, sabes que yo siempre lo he cuidado, y lo he cuidado mejor que tú. Yo eso no hay problema. Es algo que me cuesta, o sea, no mames. O sea, ponte de mi lado. Es que mira, yo también me puse a pensar las cosas. Pero como dice mi tío, de todos modos con apellido o no apellido, claro. No lo veías, no lo vas a ver. El niño va a estar mejor, Manuel. El niño va a tener mejor implemento para apoyarse y salir adelante, ser mejor persona, ¿entiende? Yo voy a hacer lo posible para que no pierdas comunicación con el niño. Pero... Por favor, hay Facebook, Marisol, hay WhatsApp, no mames, no me digas que va a ser lo posible. O sea, el niño va a hablar inglés, va a ser bilingüe, va a ser mejor persona, va a llegar allá a México cuando se vaya con unas trocas bien chidas. Ponte a pensar eso. Pues sí, pero también me pongo a pensar que qué tal si ya no pierdo como me casen con él. Si ya decides mejor no hablarme y que no sepa yo. ¿Cuántas veces yo te dije? ¿Cuántas veces yo te lo advertí? ¿Cuántas veces? Nunca te puse, me voy a ir, nunca lo dije. Pero ¿cuántas veces te di tu opción de... Marisol, pero no manches. ¿Y qué quieres que haga? ¿Tú decidiste eso? Por eso, ahora escúchame. Escúchame. Yo no te estoy diciendo que no lo voy a hacer, Marisol. Porque yo... Créemelo, es muy difícil para mí. Es como si yo ponte en mi lugar. ¿Qué harías tú si estuvieras tú en mi lugar? Ahora, te estoy diciendo, se me hace muy difícil. Créeme que lo hago por tu bien de él. Fuera muy egoísta que te dijera que no. Yo no quiero ser egoísta. Es como una vez te lo dije, siento, voy a verlo por lo mejor con mi hijo, pero no quiero, o sea, lo que no quiero es que él se olvide de mí, ¿me entiendes? ¿Y cómo te sientes? Me siento de la perra. Ok, mira. Te voy a enviar un documento. En la parte de hasta arriba va a decir esto y tú vas a tener que responder. ¿Cómo sería el Panda Show? ¡A toda máquina, boludo! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Manuelito, estás en la radio, ¿no es cierto? Dile que ya no llore, me destroza el corazón. Ay. ¿Neta te sentiste mal, Manuel? Sí. Entonces, no es cierto, aproveche el tiempo y ve a visitar a tu hijo, baboso. Te separaste de Sol, más no de Adán. Y esto puede ser posible algún día, ¿eh? Tú sabes que ella tiene familia. Ella tiene que ver por el bienestar. Entonces, si esto fuera verdad, no lo verías. Y ahorita lo tienes. Lo tienes en el Estado de México, mi rey. Solecito, dile por qué le hiciste la broma. Ándele. Pues para que se aplique un poquito más y sea consciente que no extraña a su hijo cuando ya esté lejos y lo agarre ahorita que lo tiene cerca. Creo que hay una gran moraleja detrás, compadre. ¿Algo que le quieras decir, Manuel, a Sol, a la mamá de tu hijo? Nada. ¿Estás enojado? ¿Estás siendo bedinche? ¿Está tan puro o quiere beso? ¿Manuel? No, no voy a decir absolutamente nada. Pues chilla otro poquito, ándale. Bueno, pues Sol, creo que está bastante claro el mensaje. Despídete de Manuel, adelante. Manuel. ¿Qué? Ya no te enojes, échale coco mejor. Pasas al rato a ver al niño. No se va. No llores. Tan grandote y tan chillón. Solecito, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Y el vato se quedó mudo, el hijo de la Chilindrina, el lunes 29 de julio del 2019, 22 minutos después de la hora. Señores, de las estaciones de radio en provincia, pausa, regresamos. No tardamos nada, ¿eh? ¡La qué buena! El Panda Show por Claro Música y por qué buena. ¡Aplaudan! Almohadas en la espalda, las plumas empiezan a volar. Luego el resorte a rechina, tocan a la puerta. Sepa. Pañadito sale a pasear, proyecta seguridad. El panda a la calle domina. Para el mal, aliento, mastica un poco de mentol. Da vuelta en la esquina, Tony, y toca tu portón. Yo, mi nombre es Antonio Zambrano, con su hija en la prepa voy. Soy su compañero, déjeme entrar. Con permiso, señores, vamos a estudiar, que mañana hay examen. Dicen que van a estudiar, se ponen en la cama a saltar, almohadazos en la espalda, las plumas empiezan a volar, luego el resorte a rechinar, tocan a la puerta. Sepa. ¿Qué está pasando ahí? Etiquetan fotos en inglés, rolitas de taringa bajar, videos ver, entran a un foro pa' molestar, toman agüita de toronja, michas para mí, dice el panda, hay que compartir y repartir. Anda, venga, de tu agua quiero tomar, anda, venga, de tu agua quiero tomar, anda, venga, de tu agua quiero tomar, de tu agua quiero tomar, de tu agua quiero tomar, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, de tu agua quiero tomar, quiero tomar, de tu agua que, de tu agua que, de tu agua que, de tu agua que. Cuando el panda va con tu hermana, mentiras le echan a tus papás. Dicen que van a estudiar, se ponen en la cama a saltar. Panda Show, Panda Show, dale agua, man. Panda Show, Panda Show. Sepa. ¿Qué está pasando? La que buena. En cadena. Al pandita le encantaría que le dejes un mensajito en su buzón de voz. Es el 55760 Panda. Está fácil, ¿no? Y estoy de regreso en este lunes 29 de julio. Son ya 25 minutos después de la hora. Mándame un Facebook, Panda Zambrano 25, un inbox o también un WhatsApp, 553-726-3482, 553-Pandita. Vámonos hasta Puebla, y está Laurita. ¿Cómo está, Laura? Bien, gracias, bien. ¿Qué estás haciendo? Aquí en la chamba. Ay, oye, Laura. Mande. Puebla no, Puebla no. Puebla no, Puebla no. Pero yo espero que realmente seas la excepción, Laura, y le eches muchas ganas. ¿Cómo estás, chaparrita? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Bien ustedes? Órale, ¿qué estás haciendo ahorita, mija? Pues aquí ya casi a punto de salir del trabajo. Oye, pero ¿a qué tipo de actividad te dedicas? Bueno, hacemos aquí bolsas para lo que es de las tortillas de papas. Entonces se le ponen una bolsa de papel. Ajá. Para que no se maltrate la papa. Oye, pero te escuchas así como muy activita, eso me gusta. Sí. Oye, pero ¿eres nacida en Puebla o ahí trabajas? Soy nacida en Puebla. Ah, ¿y no te da pena, mija? Sí. ¿Sí, sí te da pena? ¿Y por qué te da pena? Platícame. Porque es mi primera broma. Ay, oye, y dime, ¿para quién va la bromita en este lunes? Pues es para uno de mis tíos, que hoy es su cumpleaños. Y ajá. Pues quiero hacerle la bromita para ver si por lo menos se le alegra o se le amarga. Bueno, pues vamos preparando la broma. ¿Cómo se llama el festejado, tu tío? Se llama Ger. ¿Fer, Fernando? No, Ger. Ah, Ger. Sí. ¿De Germán o Ger nada más de nombre? Gervasio, nada más que dicen Ger. Gervasio, pa su mouse, Mickey. No, pues dejémoslo en Ger. Oye, ¿cuántos cumple Ger hoy? Pues no calculo muy bien, pero pues como unos 33, 34 años. Ah, pues no está tan grande tu tío. Ok, ¿viene siendo hermano de tu mamá o de tu papá? De mi mamá. Ok, ¿tu mami se llama? Lidia. Lidia. Bueno, ¿y qué bromita para el tío Ger? Pues le voy a decir que pues estoy embarazada, pero que no es de mi esposo. Y pues mi esposo llegó súper borracho porque le llegaron con un chip que pues yo estaba yo embarazada y que me había metido que con uno de sus primos. ¡Ándale! Quiero que se haga pasar por uno de sus primos y pues que le marcó también a él y que estaba en plena tomando con sus amigos y pues ahí se hizo el relajo, ¿no? Entonces quiero que también me ayude, no sé cómo le haga yo. No sé cómo le voy a decir, para que me la crea. Ok, ¿qué edad tienes, Laura? 21. ¿Y tienes tu marido que se llama? Iván. Iván, ¿cuánto tiempo con Iván? Un año y medio casi. ¿Un año y medio? ¿Ya tienen hijos o no? No. No. Bueno, ¿y por qué no le dices que te embarazaste? O sea, por lo que más o menos escucho, Iván, tu marido, tiene problemitas de chupirul. ¿Toma mucho tu marido? No, bueno, de hecho él me está ayudando a hacer la broma. Ah, ok. Ok. Pero bueno, eso le vas a decir a tu tío, ¿no? Ajá. ¿Y tu marido dónde está? Está aquí conmigo, trabajamos en el mismo trabajo. Ah, ándale, mira. Hola, Iván. ¿Cómo estás, Iván el Tucán? Bien sabroso, como siempre. Oye, ¿por dónde nos agarramos más al Gervasio? Porque lo que se me ocurría, como platicaste ahí de alcohol, dije, bueno, pues si toma mucho, entonces alguien de tu chamba, tú te metiste con él porque últimamente las cosas no están muy bien con Iván. O sea, medio se llevan bien, pero que no has tenido que ver con Iván. Entonces, prácticamente es pedirle el consejo a tu tío de que si este hijo que estás esperando, pues se lo clavas a Iván o no. O te separas de Iván porque... Por la persona con la que te estás metiendo es mayor incluso que Iván, tiene como, pues no sé, como 40 y tantos años y te está ofreciendo un futuro medio menos jodido que el de Iván. Porque con Iván tienes que chambear y con el otro no. Entonces por ahí puede ir la trama, pero no sé tú qué pienses que pueda ser mejor o más creíble para Ger. Yo estaba yo pensando otra. A ver, platícale, Iván. Diciéndole... que llegando yo junto a ella y escuchándole decir que está embarazada de otro y no de mí, que se arme un relajo. Ok, entonces que ustedes ya tienen el problema porque tú ya te enteraste. Ajá, porque iba yo entrando al ir entrando y escuchándola a ella, diciéndole a su tío que está embarazada, y ahí me le grito y le digo y la quiero golpear y que le diga a ella que la ayude, quién sabe qué, y echarme el relajo. Mira, pero sí podrásle actuar bien, Iván, sí le podrás actuar bien, así como que de repente, ¿qué crees, tío? Estoy embarazado de otro tipo, ¿y tú? ¿Eh? A ver, vamos a hacer un ensayo, ¿te parece? Cámara. Laurita, yo voy a ser tu tío Gervasio, Iván pues en el papel de Iván, y tú vas a decir que estás embarazada de otra para ver Iván cómo reacciona, ¿vale? Ok, va. Órale, toma uno. No, sí, tenemos que practicarle. A ver, toma uno, ¿ok? Toma uno. Bueno. Bueno, hola, tío. ¿Quién habla? Soy Ana. Ah, hola, hijita, ¿cómo estás? Bien, tío, solo le llamaba porque me siento como que mal, no sé cómo. Bueno, no sé cómo llamarle esta situación, me siento... Ah, oye, ¿por qué no te vienes a la casa? Hoy es mi cumpleaños y acá va a haber pastelito y platicamos. Pues es lo que quiero, pero lamentablemente la situación que me encuentro, no sé, me siento mal, quiero llorar. Resulta que... ¿Qué te pasa? Con otra persona, estoy embarazada. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué escuché? Los dos se oyen más sobreactuados que la fregada, la neta. Pero bueno, vamos a echarle cookie. Nada más, Iván, aguántate un poquito, no luego. Ella, que el tío le dé un poquito más de consejo y cuando diga por segunda vez que está embarazada, ahí entras, pues no sé, pégale ahí al escritorio donde estés y... ¿Qué estás diciendo, Laura? ¿Que estás qué? Y de ahí se viene todo el desbarajuste, ¿ok? Okay. Y bueno, ¿hay más compañeros de trabajo por ahí? No, de hecho estamos solitos. Porque yo no puedo decir, oiga, cálmense, espérense, algo así como para mediarle. No, de hecho, no hay nadie. Bueno, pues ni paper, dijo Mate. ¿Están listos? Sí. Vámonos con todo, las bromas están en tu show. ¿Qué tal? Hola, su amigo José Ron. Les mando un saludo a todos los amigos de Panda Show. Que les mando muchas bendiciones, abrazos y mucho éxito. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. ¡La qué buena! ¡Excelente! Bromas. Bueno, vámonos con todo, ¿eh? Si te pregunto del teléfono, pues desde tu chamba. Que te quedaste esta tarde porque pues no tienes ganas de llegar. No sé. A ver si contesta el tío Gervasio. Ojalá que sí. Contesta, tío Gervasio. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿No? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ana. Ah, ¿qué pasó, mijita? Hola, tío, ¿qué hace? Nada, aquí festejando el cumpleaños, ¿y tú? Aquí. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, mijita? ¿Qué hace, tío? Nada, aquí con unos amigos. ¿Qué pasó? Oh, ¿ya está festejando su cumpleaños? Sí, ya, pues ya ves que hoy cumplo 33, mija. Oh, ya, órale, tío. Pues, ¿qué cree que...? No sé cómo... quiero un consejo de usted. ¿Pues qué te pasa, mija? Pues, pues es que... ¡Bueno! Bueno. ¿Me escuchas? Sí, lo escucho. ¿Qué pasó, Anita? Pues es que me siento mal. ¿De qué o qué? Es que cometí un error, no sé si fue error o no sé qué fue. ¿Error de qué tipo? Pues es que estoy embarazada. Ah, ¿serio? ¿Ya pudo, Iván? ¡Qué bueno! ¿Mandé? ¡Qué bueno! ¡Te felicito! ¿Ya van a ser papás? Pero es que no es de Iván, es de otra persona. Me metí con su primo. ¡Ah! ¿Estás haciendo una broma? No. Entonces, ¿de quién te embarazaste, pues? Pues es que no es de él. Yo estaba... Pues es que su primo me empezó a hablar y empezamos a conocer y bla, bla, bla. Y pues, resultó que pues me metí con él y pues resulta que estoy embarazada y no sé cómo lo voy a tomar. ¿Pero de otra persona, dices, Anita? Sí, de otra persona, no. Es más mayor que yo. Nah. Iván, ahorita que se entere me va a no sé, me va a pegar. ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. Vente para la casa. Pero es que, ¿cómo me voy a ir? No puedo salir. Pues para que platiquemos. Pues es que no puedo, me siento mal, quiero llorar. No, no puedo, no puedo, no sé qué hacer, quiero que me dé un consejo. ¿Pero cómo no va a ser del Iván? Pues Iván, poco tiempo, ¿no? No, pues sí, un poco tiempo, pero es que no. ¿Y si él se entera que estoy embarazada? Ay. ¿Qué madre dijiste? ¿Qué? Tío, ¿qué pasa, ya hija? Ya se enteró que estoy embarazada. ¿Qué madre dijiste? Poca madre tienes. ¿Qué? ¿Cómo que no es mío? ¿Quién está gritando, hija? Iván. ¿Qué pasa de madre? No manches. A ver, ¿por qué le estás pegando a mi hija? No, tío, a ver. Me quiere pegar, tío. No, madre, a ver, no, a ver, tío, ¿eres tú, Laura? Quieres. ¿Eres tú, Iván? Oigan, ¿sí? ¿Cómo soy el Panda Show? Soy el Panda. ¡A toda máquina! ¡Pa' que bien! O sea, señores. Muchas veces me dicen, oye, pandita, ¿qué onda? ¿Por qué la traes contra los poblanos? Y la neta es, que no. O sea, la verdad es que no es que tenga algo contra los poblanos, ni mucho menos. Sino siempre lo he dicho, son sobrados, tarimapendécuaros y medio imbéciles. Creo que ya lo escucharon, o sea, ninguno de los dos. Y el otro siguiendo las indicaciones. Al segundo estoy embarazada, el otro. Hasta acá, pegándole. ¿Qué? Mírate, pandita. ¿Embarazada? ¿Cómo? No manches, me cae que parecían payasitos de microbús los dos. Señoras y señores, buenas tardes. Miren, nosotros somos estudiantes y venimos haciendo un sketch. ¿Cómo estás, payasito Evancito? Muy bien, ¿y tú cómo estás, payasita Laura? O sea, no manches. Malos, malos, malos como la carne de puerco. ¿Pero a poco no se dieron cuenta que era yo? Sí, sí me di cuenta porque le dije que a él. Eso no era la voz de mi tío, porque mi tío habla diferente. No manches, me cae que eres una tarima pendecuar. Te digo una cosa, ya sé que eres poblano y no vas a aceptar porque no les gusta aceptar cuando uno se los cotorrea. Ya mejor muévete, Laura. A ver, espérame, creo que tu tío ya regresó la llamada. Okay. Porque bueno, pues... Antes estaba el tono, pues decidí entrar. La verdad es que no era preparado. Siempre todo esto es muy, muy natural. Pero bueno, creo que ya entró. ¿Estás lista, mija? Sí, sí. Pues vamos a ver si contesta, porque ya regresó la llamada. Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. ¡Qué buena! Claro, música. Bueno. Bueno, tío. No, espérate, babosa. Todavía ni entra el tono. Y dice que ya se había dado cuenta, ¿eh? Ya. Bueno. Tío Ger, soy Ana. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hace? Nada, acá ya voy para la casa. Oh, ¿ya salió de trabajar? Ya. Órale, ¿qué tal? Bueno, es sí. Que necesito hablar con usted. Ajá. ¿Para? ¿Mande? ¿Se puede hablar? Ajá. Sí. Lo que pasa que tengo un problemita, tengo un... No sé cómo explicarme o no sé cómo decirle, pero pues es que usted sabe con los problemas que tengo y no puedo... No tengo apoyo de mi papá y pues ajá. Por esto que le voy a decir, pues mucho menos lo voy a tener. Ajá. Entonces, pues no sé cómo lo va a tomar, quiero que me dé un consejo, que me diga qué es lo que hago, cómo lo tomo, no sé... ¿Pero de qué? Lo que pasa es que le explico. Un tiempo no tiene mucho que, bueno, como 2 meses que empecé a más de 2 meses empecé a conocer a un primo de Iván. Ajá. Que se vino para acá y pues nos empezamos a conocer y todo. Entonces me habla bien. Y ajá. Todo pasó y pues resulta que pues, nos empezamos a conocer y todo y pues ya estaba con Iván y pues me metí con él y pues creo que estoy embarazada. Ajá. Y pues no sé, tío, no sé qué hacer. ¿Pero qué? ¿Ya estás con él? ¿Mande? ¿Ya estás con él? No lo escucho bien. Digo, si ya estás con él. Sí, estoy con Iván, pero no sé cómo va a reaccionar Iván. De hecho, pues he estado cortante con él, no le puedo decir, no sé cómo lo va a tomar el día que se llegue a enterar, que siento que me la va a reprochar o me va a hacer, y pues no cuento con el apoyo de mi papá. Pero te fuiste con él, con el que te había sido antes. Sí, con Iván, con mi esposo. Ajá. Pero yo ya había conocido a su primo y pues ya habíamos estado juntos y pues resulta que estoy embarazada de él y con Iván no, o sea, yo con Iván todavía no, o sea, no pensábamos tener un hijo. Y pues resulta que cuando yo ya me regresé con él, pues ya me vine a enterar que pues ya estaba embarazada. Y si él se da cuenta, me va a hacer de pancho. Y ahorita estaba tomando con unos amigos y resultó que me marcó hace rato y me dijo que hace rato que le habían marcado y que le habían dicho que ya me dejara en paz, que no me buscara, y pues que por ahí le comentaron que estaba embarazada. Ajá. Y ahorita él se estaba tomando y me dijo que iba a llegar a la casa y que íbamos a arreglar, y si se entera, no sé qué va a pasar yo. Ajá. ¿Y con el otro? ¿Cuál? Pues sí, con el otro que dices que tuviste. O sea, como no lo entiendo, o sea, no lo entendí, o sea, que el hijo que estoy esperando no es de Iván, es de su primo. Ajá, por eso. ¿Y el otro qué no le has dicho? ¿A mi esposo? Ajá. No le he dicho, pues no sabe, ahorita hace rato me marcó que medio se había enterado y pues ya me siento mal, estoy nerviosa, no sé qué hacer. Ajá. Tengo un... ¿Qué hago, tío? Ajá, ¿pero de quién es? ¿Cómo? Es de su primo de él. Pero no es de Iván. No es de Iván, es de su primo. ¿Del primo? Sí. Ajá, pero... ¿Y qué piensas hacer? Pues no sé, tío, por eso le pido un consejo. Pues eso no se hace, hija, eso lo hacen solamente las zorras. Ajá. Sí, lo es. ¿Y por qué te metiste con el otro, hija? Pues ya ves. Ajá. Uh-huh. ¿Y ahora? Pues no sé qué hacer, quiero que me diga. Nada más te puedo decir cómo soy el Panda Show, porque trae su... ¡Panda! Oye, te juro que yo no quería meterme, pero... Ya, pandita, ya son dos veces que me la haces. ¿Qué? Oye, la traes contra mí. Mira, es que tu tío... Se la debe. Es que yo no sé, yo no conozco a tu tío, pero igualito como le hice al principio. Ajá. O sea, cuando empezaste a hacer así. Así se la lleva tu tío, así se la lleva. Está marcando, este gordo está marcando. A ver, dime si es la línea. Ah, no, esta no es la línea. A ver, vamos a volverle a marcar. Yo no sé por qué se le fue. Oye, pero se supone que en el libreto, Iván iba a entrar, ¿no? Sí, pero le iba a alargar hasta que ya mi tío pues me viera mal. Ah, no, pues sí, Pues le ibas a alargar si nada más dice. Ajá, entonces, es Iván. Ajá. Ajá. A ver, pues vamos a marcar en caliente, a ver si contesta, marcamos. Las bromas en el Panda Show. Ahí estamos, Dile, tío, ¿por qué me corta? Si estoy aquí bien preocupada. Oye, ¿tu tío es así? No. Ajá. Bueno. Ah, se cortó. ¿Oí eso? Pues no sé, pues ya no sé, ya no se escuchó. Oh, ya. ¿Ahora ya me escucha bien? Sí. Ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues no sé. ¿Eh? No sé, tío. Ajá. ¿Y por qué no se lo dices a su primo? Pues ya se lo dije, pero por eso él le reclamó a él. Ajá. ¿Qué hago? Pues díselo, pues que él tiene que ser responsable. Pues sí, pero es que yo estoy con Iván y yo no lo quiero, no sé si lo quiero tener o no. Ajá. No, pues que me hubieras pensado primero, ahorita ya cómo le va a hacer. Tío, ¿qué hago? Me siento mal, mi mamá sabe que... todo el problema que está. Mi papá no me habla, ve cómo me trae en salsa y luego que esto pase, pues ya es de plano. Ajá. ¿Y qué tiempo ya tienes? Apenas hice un mes y medio. Ajá. Y es que Iván está ahorita tomando y ya me marcó y me dijo que había yo hecho, que antes de todo que había yo hecho, porque su primo le marcó y que le dijo que chingada madre estaba haciendo, que ya me dejara de molestar, que ya me había conocido a mí, que estábamos saliendo y que le dijo que si por, no se había enterado, que creo que estaba embarazada. Ajá. No, pues de ahí la regaste. Y pues ahorita Iván se está tomando y ya me marcó y me empezó a decir de cosas. Y ahorita me dijo, ahorita voy para allá. Dije, y esto se arregla porque se arregla. Y si no, y me empezó a decir, me empezó a mentar la madre, me empezó a decir que qué poca madre tenía, que si ya sabía yo de mis putas mamadas, que para qué las hice y así. Ajá. No, pues no, a ver qué, Ya va llegando Iván. Y si se entera que sí estoy embarazada. Ajá. ¿Qué madre dijiste? ¿De qué? Tío. Ajá. ¿Eh? ¿Poca madre tienes? Tío. ¿Estás con mi primo? Ajá. ¿Poca madre tienes? Yo te voy a estar echando el apoyo. ¿Estás metiendo con mi familia, cabrón? ¿Quién me ha metido con tu familia? Espera, aguanta, pues es que no sabes, estás metiendo con mis primos? Pero pues es que tú no sabes ni cómo está el pedo. Aguanta tantito. ¿Qué poca madre tienes? Tío. Tío. Pues ya habla con él. Pues es dile, que tiene, mire cómo viene de agresivo. Hable con él. ¿Quién es? Tío. Estamos hablando bien, que nos íbamos a volver a juntar y que la chingada de tantas putas mamadas. Poca madre tienes. Tío. Tío. ¿Eh? Hable con él y explíquele, a ver qué le dice, que se tranquilice, porque vea, ya hasta me quiere pegar. Poca madre tienes, si bien te lo mereces. No, tal vez por eso, pero yo qué le voy a decir, Dios me va. Pues hable con él y dígale usted que se tranquilice, que pues que las cosas vayan no, con calma. ¿Qué madre tienes? Tío, me quiere pegar. Ajá. Tío. A ver, pásamelo. Bueno. Tío. Ajá. Tío. Pues pásamelo. Tío. Comunícamelo. ¿Está ahí? Tío. Pues pónmelo. Iván. Iván. Bueno. Ajá. Poca madre, tiene sobrina, ¿no? Tranquilo, hijo. No, me vale madre, yo te lo voy a rajar a tu madre. No, no. Estas mamadas no me gustan a mí. Yo todavía le estoy confiando que quién sabe qué, que iba a cambiar y que la chingada se con estas putas mamadas. Ajá. Te entiendo, pero. ¿También tu primo? ¿Mi primo qué? Pues, voy a partir su madre también. Pues sí, pero. Pues, ¿qué piensas hacer? ¿Mandé? ¿Qué piensas hacer? Partirle la madre a los dos. No. La violencia no. Ajá. Iván, ¿cómo sigue el Panda Show, Iván? ¡A toda máquina! ¡No mames! ¡Mi Kevin! Esto es una calamidad, ¿no? Oye, ¿qué onda con él? Esto parece de verdad una... Ya hasta me siento como en La Rosa de Guadalupe, güey. Una historia de... Oye, ¿qué onda con...? Pues no le estás entrando con el tío, Iván. No me echas ánimos, tu mamá, pandita. Si el tío está bien menso, igual que tú. A ver, vamos a marcarle. Yo no sé qué onda con el tío, pero he tenido que entrarle y me los he surtido chido. Órale, vamos a marcarle y entras tú directo, Iván, ¿ok? A cuestionarle al tío de que, oye, pues es que su sobrina, ¿cómo es posible con mi primo? Etcétera, etcétera. ¡Marcamos! Las bromas en el Panda Show. Claro, ¡la qué buena! ¡Excelente! Sale, vas, Iván, ¿eh? Calienta al tío, caliéntalo. Y ya vámonos para el cierre. ¿Bueno? Bueno. Bueno. Sí, hola, su tío Dana. Ah, sí, ¿qué pasó? Qué poca madre tiene su sobrina, no manches, meterse con mi primo. ¿Por qué? Tiene. A ver. ¿Pero por qué? A ver, ¿quién tuvo la culpa o qué? Pues está metiendo con mi familia, con mi primo, qué poca madre, qué poco así son tus familiares o qué. No, a ver, exactamente así. No, que ya de la chingada, ¿qué te digo? ¿Por qué está metiendo así? Por eso, pero por eso, tu primo, a ver, ¿a poco si yo sé que tú, mi vieja, tienes su primo? Mi primo, madre, ¿por qué ya estás ofreciendo o qué, madre? ¿Sí? ¿La agarré de la calle o qué? Por eso. Poca madre tiene, y yo le estoy diciendo que quién sabe qué, le estoy diciendo que íbamos a armar bien y ya íbamos a hacer las ganas y pues sale con esas putas mamadas. No mames. Por eso, pero ¿por qué? Por eso, dile a tu primo, ¿por qué se pasa de madres? Yo, no, mi primo también poca madre es tiene. Es que también él quiso, no nada más yo. Ahí está, entonces ya está ofreciendo también. ¿Yo la agarré de la calle o qué? Por eso, pero si yo, mi primo, güey, se me va. Es que la chingada, que. Por eso, güey, pero a mí no me hables así, puto. Puto eres, güey. Por eso, lo quieras, putito. Como quieras, güey, donde quieras. Ah, ¿tú chicas tu sobrina? Uy, te rompo tu madre yo solito, güey. Mamá, güey. Pero. La madre, ¿te faltan huevos o qué pedo, puto? ¿Qué es lo que quieras, güey? Por eso, güey, voy a ir para allá y vamos a ver, güey. Cuando quieren, guste, aquí les voy a partir su madre a los dos. Los dos. A mí solito te llenes, puto. Oiga, tío. No mames. Bueno, tío. ¿Qué dice? No, pues ya aquí está enojado, ya me puso una mano encima. Por eso, pero dile que no me hable así el puto, que yo voy y yo sí le rompo su madre, güey. ¿Y por qué no quiere que le hable así? Usted tiene la culpa de tener una sobrina tan zorra, ¿eh? Ah, por eso, si ya la conoces como es, ¿para mi qué mujer? Más te la llevas? Por eso, pues yo sabía que era zorra y la quería llevar al zoológico, pero no se dejó. Y ahora resulta que se embaraza de mi primo. Ajá. ¿Le parece correcto o no? Pues te faltaron huevos para hacerlo, güey, ¿o qué? Ah, sí, me faltaron, pero eso quiere decir entonces con cualquiera que tenga huevos, entonces se va a meter. ¿Ah? Pues no, güey, pero cuando una vieja se quiere, se le atiende bien. Y órale, acá, como se debe una mujer. Pero en lugar que me apoye y le diga algo a su sobrina, porque no, se metió, pues, parece que se lo está festejando, eso no se vale, tío Ger. No, yo no se lo estoy festejando y también se lo dije, su mamada. Ya sabes que va a sus putas mamás, ¿para qué también se larga? Pues por eso, regáñela, aquí está, regáñela. De menos regáñela. Aquí está. Tío. A ver, eso. Te regañe y todo, vamos a arreglar a ver cómo lo hacemos con el chamaco y todo, porque te regañe. Andas de nalga pronta nada más. Tío. A ver, por eso, pero a ver también todo, ¿por qué cometes la puta error de hacer eso mamada? ¿Y por qué te metiste con mi primo? Díselo al tío, díselo. Yo antes de que me volviera a ir con él, yo no sabía de eso, no sabía que estaba embarazada, tío. Por eso, Poblán, en lugar de nalgas, tiene semitas, se le estás dando a todos. Ah, sí. No, ma. Por eso, a ver, platíquenme yo al rato y hablo contigo. Nada más un favor, tío. Sí. Dile lo peor. Tío, una pregunta. Ajá. ¿Cómo se oye el Panda Show? Es una broma. ¡A toda máquina! ¡Feliz cumpleaños, tío Ger! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Tío Ger, es una broma de Laura y Diván, de sus dos sobrinos, una bromita de cumpleaños de Happy Birthday. No es cierto, sabemos que Iván pues no puede embarazar a su sobrina, pero de eso que se meta con el primo, hágame el favor. Pandita. ¿Qué onda? Préstame a tu mamá y a ver si no la embarazo. Pues no creo, hermano. Ya está muy viejita, yo creo que no le embarazas ni a fregadazo. Hace buen caldo. Oye, Laurita, dile por qué le hiciste la broma al tío Ger. Dale, adiós. Tío. Tío. Solo te hice la broma porque hoy es tu cumpleaños, porque sabes que te quiero mucho. Ya. Tío, no te enojes. No se enoje, tío. Ya ves que yo la saco la cara por ustedes y... Discúlpame, pensé que tú... ¡Feliz cumpleaños! Oiga, tío, es una forma original de festejar su cumpleaños. Gracias. ¿O no, tío? Tío, no se peine, tío. Tío, tío, chintro. Gracias. Le mandamos un beso, tío. Feliz cumpleaños. Que le vaya bonito, ¿eh? Dale. Nos vemos. Ahí te marco. Órale. Órale, tío. Oye, se peinó para atrás el tío Gel. Creo que no le gustó nada. Estuvo bien mendiga bizarra esta broma, la neta. Esta broma la vamos a titular El tío Ajá. Ajá. Y aparte yo me metí, te hice la broma como el tío y después al tío me metí como Iván, o sea, una rebámbara. Pero bueno, pues díganme en Puebla cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Ay, pa' que luego no digan, pandita, ¿por qué la traes contra los poblanos? Señores, pausa comercial, regresamos con más bromas a través de Claro Música Sin Censura. Gracias a toda la gente de La Qué Buena, regresamos mañana. La Qué Buena. Así es, hasta mañana en punto de las 9. De voz del pandita. ¿Qué onda, mi pandita? Que andamos escuchándote desde San Luis Potosí. Te saluda el último de tus amigos, el 1028, el Jimbo. Abrazo grande y muchas felicidades. Seguimos escuchando el Panda Show a toda máquina. Hola, panda, muy buenas noches. Saludos desde Tultepec, Estado de México. Mi pandita, saluditos. Te escucho desde por acá de Washington. Mándame un saludito para toda la bandera de por allá del estado de Querétaro. Hola, pandita, te saluda Brian Carchipulla desde Ecuador. Te escuchamos acá en Ecuador, desde la península de Santa Elena. Se escucha el Panda Show a toda máquina. Hola, panda, un saludo desde Tlacomulco, Estado de México. Panda, me gusta tu mamá. Hola, hola, panzón. Un saludo desde La Paz, Baja California Sur. Mi esposa dice que eres bien grosero. Bye. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55760-726-32. Call us from the USA. 1-855-26-11-804. Mi esposa dice que eres bien grosero. Bueno, estamos de regreso, 58 minutos después de la hora en este lunes 29 de julio del 2019, emisión 211 del Panda Show para Claro Música. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios, desde el Panda Gold Center en México Capital. Envíanos un mensajito a través de Inbox. Si quieres hacer tu bromita, Panda Zambrano 25, el Twitter, arroba quiero una broma. Que es por el Twitter, arroba quiero una broma para las bromitas, porque luego aquí leo en arroba panda Zambrano y me piden bromas. ¿Cómo son? Tarima pendecuaros, de verdad, por ahí me piden bromitas. No, les recuerdo que es por arroba quiero una broma. Saludos a toda la gente que está ahí cotorreando en el Facebook. Saludos, por supuesto, desde el Panda Cool Center. También comunícate desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804, vía WhatsApp, 553-726-3482, que es para que me mandes tus bromitas, 553-PANDITE, República Mexicana sin costo, 0800-PANDITE, lo que es lo mismo, 0800-726-3482, y desde la CDMX, 5-PANDITE, 5726-3482. Voy hasta Chicago, ahí está Pepe. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás, Pepe? Aquí, la pandita, aquí echando cotorreo con los cuates. Órale, ¿y en qué parte de Chicago, hermano? Aquí, Merrill, en Illinois. ¿En Illinois? ¿Ahí en la mera ciudad de Chicago, en algún suburbio? Sí. No, no, aquí, Merrill, en Chicago. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí por Chicago, Pepe? No manches, ya toda una vida, 20 años. ¿Neta, 20 años ahí? Sí, no manches, ¿tú crees? Hijo de la jijurria. ¿Y estás de hindú o ya arreglaste? No, pura mojarrita aquí. ¿Cuál hindú? Digo, ¿cuál papel es aquí de mojarrita todo el tiempo? ¿Llevas 20 años de mojarra? No, pues no, no hay que hacerla. Chale, o sea, con no, todo no. Y escamas, mi rey, sí se nota, ¿eh? Oye, pero yo un montón de tiempo, ¿no? Ya un 20 años, ya es un chorro. Sí, no, pues ya un ratillo, ya las gringas y ya para que pelaron de aquí, ya estamos puro paisa aquí, ya ni para casarte con una, ya con ni una gringuita. Ya ni contar, sí, pues ya los mexicanos apañaron Chicago, está cañón, ¿no? Sí, no, pues ya hicieron un revoltijo, ya no saben ni quién es gringo ni quién es paisa. Está cañón. Oye, pues platícame, ¿qué bromita en este lunes, mi estimado Pepe? Te escucho. No, pues mira, queríamos hacer una broma para una amiga que es un poquito de Castro Montero. Ajá. Y que, ajá, y anda y apenas se cortó. Ya está empezando el güey igual que el de Puebla. Ajá. Ajá. Ajá. No, manches. Aquí puro Morelos. Oye, y dime, ¿cómo se llama la amiga que vamos a cotorrear? Se llama Olivia. ¿Pero por qué dices que Olivia es de cascos ligeros, José? Porque lleva, ¿qué? 10 años aquí. Lleva, creo, como 4 o 5 matrimonios. Ah, caray, no. Pues sí está canija, ¿eh? ¿Y de dónde es Olivia? No, sí. ¿Es originaria de dónde? No, pues paisa de ahí de Cuernavaca también. Ándale, compadre. ¿Y de esta 4 matrimonios? 4 y dice que no hay quinto malo. ¡Chale! ¿Y de dónde conoces esta lagartona de Olivia? Pues vecina de ahí, de Morelos también. Fíjate que está grande todo esto, que aquí nos vimos a topar. ¿En serio? ¿Ambos de Morelos? Ok, ¿y tú te has metido con ella o no? No, yo puro Spider-Man nomás, acá hay Huawei. O sea, puro Huawei es Spider-Man, pero más... ¿Y por qué no más allá? No, pues... ¿Quién sabe cómo vaya a estar el negocio ahí? ¿Te imaginas? ¿Te Pero cuando no, has hecho la, pero cuando has hecho el Spider-Man, ¿qué has notado? No, pues no sé, como que me cayeron hongos en los dedos, no sé si por qué No, hombre, no sé, pues, si se deba a eso. Pues yo creo que sí. Bueno, ¿y qué bromita para Olivia? Te escucho. Mira, le dije que había conectado un ruquillo, ¿ves? Un ruquillo que, pues, si ya anda en las últimas, ¿ves? Ya anda caducando, ¿ves? Y que quiere encontrarse una ruca, pues, que le prenda su tanque de oxígeno de vez en cuando y, pues, lo haga sus últimos días feliz, ¿ves? ¡Ándale! Y, y ella lo que quiere, pues, como le dieron chicharrón el otro marido que tenía, pues, lo que quiere ahorita es encontrar a dónde irse a meter, ¿ves? Porque hasta la correa la chingada de su casa, ¿ves? ¡Ah! O sea, no tiene ni siquiera dónde vivir, ahorita está derrimada. Ahí anda con los amigos, a donde le cae la noche y se queda. ¡Órale, no manches! Está grueso. Sí, oye, ¿y qué edad tiene la lagartona? No, pues, treintón. Ah, o sea que no... ¿Y cuántos hijos tiene? No, pues, hasta eso sí. sí se amarra las trompas, nomás tiene uno. Sí se amarra las trompas. Sí se amarra el hocico. Sí, sí, no deja que los mecánicos se vayan hasta adentro. Oye, entonces, la idea es que tú ya le comentaste que tienes un conocido, un amigo, que ya está bastante betarrón, ¿qué, un setentón? Pues sí, un setentón estaría bien para o que un sesentón. Funcione y diga... Okay. No, no, un setentón para que así diga que un empujoncito y al hoyo. Oye, dije... ¡Préstame atención! Oye, ¿y de dónde... ¿Y de dónde conoce supuestamente este señor? No, pues yo le dije, le invité hace 15 días a unos 15 años y le dije... ¿Sabes qué onda? El pinche Poncho anda bien acelerado, ya lo que quiere es aventar sus últimos polvos. Y me dijo que, pues, yo le dije que ahí estaba la amiga, ¿ves? Le digo, no, pues, llégale a la cisterna, así le decimos, la cisterna. ¿Así le dicen a la amiga? Cisterna. Ajá, la cisterna, le decimos la cisterna. Yo ahorita le voy a hablar y le voy a decir, ¿qué onda, cisterna? Me está llamando el Poncho, que qué onda, que si la vas a hacer o qué onda, pues, porque anda bien urgido y... Pues llégale a su cantón, ese güey te va a dar todo, ¿ves? Y ok. ¿En qué parte de Chicago le digo que vivo yo? Hacia el sur nomás, dime. Ella ya sabe, yo ya le comenté que es para el sur. Ok, perfecto. Pues tengo billetito guardadito, ¿no? ¿O qué? Sí, dile que tienes billetito guardadito y que, pues, la neta te ha ido también mal y que, pues, yo te pinté bien, bien buena gente ella y que estoy bien atenta con él, ¿ves? Ok, pero entonces no vamos a estar juntos. Yo te voy a hacer como que te llamo o estamos juntos. Ajá, llamada de tres hacemos. Llamadita de tres, ajá, okay. Sí. Y vamos a vamos a hacer el show como, ajá, que tú me llamas o como que yo te llamo. No, pues ahorita si quieres yo le llamo y tú me aguantas y yo le voy a decir, ¿qué onda, cisterna? No, espérate. Poncho en la línea. No, espérate. Para tener el control, a ver. Nosotros le marcamos por una línea privada. Y de repente, cuando quieres que entre el Ponchito, tú dices, espérame, voy a hacer llamada de tres, yo meto el tutut y después pues ya hacemos como que estamos hablando. ¿Sí me entiendes? Ah, sí, Simón. Órale. Sí, pues vamos a darle, creo que entendimos todo. Pues creo que no va a estar nada difícil, o al menos que se apriete su chón, no lo sabemos. Todo listo, 6 minutos Órale. Después de la hora y es lunes 29 de julio, las bromas están en Claro Música. Mi querido Panda, soy Germán Ortega, te mando un abrazo y un beso de mi parte. Las bromas en el Panda Show. ¡Excelente! Vamos a ver cómo se escucha la cisterna. Sale. ¿Y le dices cisterna porque parece tinaco o qué? No, le decimos cisterna porque es la cister. Okay. La cister de todos aquí. Mano, estamos que tres. Sí, diga. Hey, Oli. Sí. Cisterna. ¿Qué onda, güey? ¿Sí? Me está hablando el Poncho, güey. Me está hablando el Poncho, güey, y me dijo que, le dije de tu onda, que qué onda, anda bien acelerado contigo, güey. ¿Qué, si se arma o no se va a armar? Ahí le podemos sacar más cosas, güey. ¿Eh? ¿Dónde estás? Me salí para cotorrear con él, porque me estaba hablando y me dice que qué onda con lo que quedamos. Dice que ahorita se lanza para acá. Sí, güey. Pues sácale, güey. Sí. Sácale como le sacaste a aquel, güey. Ey, yo que me quería ir. Pues ahí está, güey. La puedes librar ahorita nomás, cotorrealo. Cotorrealo. Y ese güey tiene bar ahorita, ¿eh? ¿Dónde está? Mira, ahorita me está llamando. Aguanta, me está llamando. Aguanta, ponlo, ¿eh? Ponlo en línea. Ponlo ahí. Sí, ahí lo... Dale, pero ahorita está el okay. Paso. Bueno. Sí. No. Bueno. Poncho. Josecito. ¿Qué pasó, Poncho? Pues nada, me tienes aquí esperando. Estoy en ascuas. ¿Hablaste con la mujer o no? Simón, güey, ya le dije que que vas a lanzarte para acá. Ya le dije que estamos para acá, para el norte. Pero ya le comentaste que yo puedo darle lugarcito donde vivir y todo, ¿no? Simón, yo ya le dije y pues ella la neta ahorita anda anda queriendo salir de donde vive, güey, pues yo le dije que tú le echabas la mano. Pues, ¿o por qué no me das un numerito y le marco y dile que le voy a llamar o júntala ahí para que hablemos? Espérame, lo voy a hacer llamada de tres, espérame. Cisterna. Cisterna. ¿Qué pasó? Mira, ahí está el Poncho, quiere hablar contigo, güey. ¿Chico? ¿Cómo? ¿El Poncho chico o el Poncho ya grande? Pues ahí está, güey, en la línea. ¿Te hablan, Poncho? Bueno. Bueno, ¿cómo estás? Habla Poncho, ¿quién habla? Aquí habla yo. ¿Y tú de dónde eres? ¿Eres Frankenstein? ¿Por qué hablas así, niña? Pues tú también hablas así. Bueno, yo hablo así porque, bueno, ya soy una persona de 70 años, ¿ya? ¿Sí? Fumé 40 años de mi vida y y bueno, pues así, pero ¿por qué me estás arremedando? Ah, no, es que así yo también hablo. Depende. Depende cómo me hablen, yo hablo. Pepe. Sí. Esta es la muchacha buena onda que me comentaste. Sí, no, pues es la que te digo, güey, que pues ha tenido bronquillas y pues yo le dije que le había hablado de ti, me dijo que Simón te quiere conocer, ¿ve? Pero ¿por qué anda de pinche mamona? Yo estoy hablando bien y me está arremedando, falta de respeto, ¿no? No, lo que se siente que la estás cotorreando por eso. Pero no, ella es chida. Pues no le hablaste de mí. Cisterna. ¿Qué pasó? Sí. Ahí está el Poncho, güey, dice que le estás haciendo burla, no mames. No, espérate, es que aquí estaba la otra vieja y me dijo, oh, deja, yo le hablo, deja, le digo, no, espérate, y me quita el teléfono. No, no, ¿cómo crees? Que le voy a remedar, ¿no? No se le ocurre. Pepe. Oye, a ver, Poncho. Pepe. ¿Sí? Dime, Poncho. Yo te había dicho que yo buscaba algo serio, algo así, alguien para pasarla bien y pues nos ayudemos mutuamente, no para que estén jugando conmigo. No, lo que pasa es que no se lo estabas contorreando, Poncho, pero ella es tranqui. Sí le gusta el desmadre, ¿verdad? Pero tranquilita. Pero si apenas nos vamos a conocer y empieza con es chingader, pues cómo. Pues así no, yo. No. Sí, me dijiste que estaba jovencita y todo, pero sí le dijiste que yo ya tengo 71. No, pues sí le dije y pues no sé, ahorita yo creo que pensó que lo estabas cotorreando, pero no, ya le dije que ahí está, que le vas a echar la mano. Pues sí, pero pues con estas mamás ni se le antoja a uno. No, pues dale quebrada, anda bien necesitada. Y ahorita le voy a decir que te pida una disculpa, pero no, échale la mano, güey. Ándale, pues dile que se disculpe, que se presente. Cisterna. No, pues esto ya se enojó, güey. Pinche cisterna, ya se fue a la chinga. A ver. Eran dos viejas, ahora uno, porque la primera estaba muy macuarra y la segunda también. Pero la segunda tenía como un acento sudamericano, así como colombiana, güey. No, le hace la mamada nomás, como trabaja con un colombiano. Entonces quiere dar su taco, ¿no? No, pues no quiere mochársela, güey. Oye, pero ¿por qué entró un poco así? Porque está marcándola, güey. A ver, pues júntala y hacemos otra vez lo mismo. Y dices que vas a juntar, a ver cómo reaccionas. Ahora. ¿Pasa? ¿Por qué? Dice que ¿por qué le hiciste esas mamadas, güey? ¿Qué le hice? Que dice que le estaba remendando y pues Ese güey tiene varo, güey, te puede alivianar. ¿Por qué colgaste? No manches, no colgué, tú me colgaste, güey. ¿No? Sí, me dijo que, acuérdate, ya te dijo, que si tú me haces caso, güey, las cosas salen bien. Ahorita el pinche Poncho, hay chance de que te lo chingues con una feriecilla, güey. No manches, León, está bien grande. Ay, güey, pues ya que no se lo has visto, güey. Espérate. Ay, cálmate. No. Mira, te lo voy a poner ahí, háblale, pero dile no. Que te disculpe. Dile que te disculpe, güey, nomás, para que no quedemos mal. ¿Le vas a hablar? Sí, ahorita lo voy a juntar. Poncho. Poncho. Bueno. Ahí está en la línea, Poncho. Me colgaste, Pepe. No, aquí estamos. Oye, tu amiga. Poncho. Tu amiga, ya Poncho, se fue. ¿Me escuchas? Bueno. Sí, Poncho. ¿Quién habla? Hello. Hello. ¿Sí me escucha o no? Sí, sí escucho. Oiga, pues le llamo otra vez para pedirle disculpas. Yo no sabía que le pudiera ofender una broma así. Y pues discúlpame, ¿no? Que no vuelva a pasar. Yo nada más le voy a decir una cosa, señorita. A mí las bromitas no me gustan. Yo soy una persona, claro. Yo soy una persona seria, ya tengo 71 años, ¿verdad? Y, uh-huh. Y esas personas que se la pasan haciendo bromitas a mí, la verdad, con el respeto que usted se merece, me cagan los huevos. Pero bueno, a mí me dijo mi amigo José, ¿verdad? Que yo vivo acá en el Southside. Me dijo que tenía una muñequita que andaba, pues digamos, en problemada, ¿verdad? Y bueno, pues uno en plan de ayudar, ¿verdad? Pero pues sí, como que pues no fue muy buena presentación, ¿verdad? Bueno. Sí, claro. Sí, ¿me escuchas? Aquí estoy. ¿Está ocupada? No, sino que aquí hay niños y está jugando. ¿Son sus hijos? Pues sí me gustaría, pero no son mis hijos. Porque Pepe me dijo que nada más tenía un hijo, ¿no? Sí, tengo una niña. Pues mire, como se da cuenta, yo soy una persona muy seria. No con eso quiere decir que está Margator, ¿verdad? No. Pero, pues me dijo que usted tiene problemas. ¿Qué anda buscando, niña? Sí, porque sí. ¿Qué anda buscando, niña? ¿Qué está buscando? Pues solamente un lugar para vivir, pero solamente donde yo. Casi no le escucho, me habla fuerte, por favor. Sí, un lugar para vivir donde yo estoy, me voy a salir. ¿Y qué más busca aparte de un lugar donde vivir? Sí, voy a cambiarme de casa. Voy a cambiarme de casa. ¿Sabe usted cocinar? Sí. Mire. No sé qué le ha dicho Pepe, ¿verdad? Pero yo soy una persona viuda. A mí me ha tratado pues fuerte la vida. Yo enviudé hace 15 años. Y pues tengo un hijo. Tengo un hijo de 28 años, pero se fue a vivir a las Europas y pues ya hizo su vida. Se casó con una italiana y pues ya no viene para acá, Chicago. Yo tuve unas marquetas acá en Illinois y pues ya las vendí. Y pues yo tengo una casa grande y pues dinero, ¿verdad? Pero pues yo ya tengo 71 years. ya soy un hombre old. Y pues me estaba diciendo ahí mi amigo Pepe que usted anda buscando pues un sustento, ¿no? ¿Sí está correcto o no? Hello. Bueno, ¿me escucha? Bueno. Bueno. Pepe, ¿estás ahí? Sí, bueno. Pues es que... Pues están... Es que se corta mucho la línea. Yo también le estaba hablando de los... Bueno, ¿Por qué no me autoriza que Pepe me dé el teléfono y le llamo para atrás? ¿Me puede dar el teléfono y yo le llamo directo? Bueno, sí, está bien. ¿Para que nos pongamos de acuerdo? Ah, sí, claro. Muy bien, sí. Ahorita que se lo dé y... Ahorita le llamo para atrás para que nos pongamos al día. Ok, sí, claro. Sí. Bueno, pues ahí le tuve que cortar a los dos porque hizo llamada de tres, ¿verdad? ¡Ah, pero le bajó dos yemitas a la hija de Calimán! Bueno, primero vamos a tener que contactar al tal Pepe. ¿Hasta dónde? A ver, ¿hasta dónde será la necesidad de esta mujer? ¿Hasta dónde podrá ser que realmente sería capaz Pepe de enredarse con este ruquito? Oye, pero... No, pues... Pero empezó muy mamoncilla y después ya le bajó tres rayitas, ¿eh? Es que pensó que la estaban cotorreando por eso. Bueno, pues le voy a llamar, le voy a decir que yo le doy casa, la voy a mantener. Puede en un momento dado recibir una herencia, pero a cambio va a tener que cocinarme y va a tener que hacerme... algunos tipos de servicio. La creen. No, pues encantada, va a decir, no hay pedo. Pues vamos a ver si en realidad puede hacer eso. Marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Bromas. Y ahorita no entras tú, Pepe, ¿eh? Yo voy derecho. Sale. Entra el poncho. A ver si hay... Bueno. Ya no contesta esta monga. ¿Cómo quedamos que se llamaba Pepe? ¿Olivia? Olivia. Olivia. Diga. Habla Poncho. Hola, ¿cómo está? Pues bien, más o menos, ¿verdad? Porque pues cuando a mí me dijo Pepe que me habló de usted y todo, pues, contento, ¿verdad? Así como para que nos ayudemos, pero... Pues luego ahí salió con sus graciosas y pues ya no sé si es verdad o no. Pues, no sé cómo quiere usted pensar, pero... No sé, yo le pedí disculpas si usted se ofendió o si no le gustó. No, pues yo... No sé si usted quiera, no sé... Otra chance, otra oportunidad de conocernos. Pues ajá. Si no tuviera interés, pues no le estuviera llamando para atrás, ¿verdad? Ajá. Pues, ¿por qué no hablamos clarito, niña? Sí, diga. Pues, ¿usted qué anda buscando? Pues, solamente quiero estar bien, vivir bien. ¿Qué es vivir bien para usted? Porque... Vivir bien, que no me haga falta nada, que no esté de limitaciones, que viva bien mi hija y yo, que no nos falte nada. ¿Qué edad tiene su hija? Sí, claro. How many years your daughter? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene su hija? Ella tiene 6. No, pues está... Está baby. Sí. ¿Y usted qué está buscando? Pues mire, no sé qué me alcanzó a escuchar hace rato. Yo le dije que mi hijo vive en Italia. Y pues él ya voló, ¿verdad? Y yo soy viudo. Pues no tengo familia. acá. Y pues yo hoy estoy un poco cansado, ¿verdad? Hace 71 años. Y pues yo tengo una casa grande acá en el Southside. Tiene 5 rooms. Y yo tenía unas marquetas de comida mexicana. Y a lo mejor ahí las conoce y pues yo las vendí. Y pues uno este da lo que anda buscando, pues compañía, ¿verdad? Sí. Pues yo no sé cuánto me quede de vida, la verdad. No sé si 5 años, 2 años. Ay, no diga eso. Ay, no. Falta mucho. Y cuando Pepe me comentó de usted, pues me interesó al principio, después le dije no, y pues hablé con él. Y pues si usted anda buscando alguien que la mantenga, alguien que le dé un mueble, ¿verdad? Un buen carrito, que le dé una credit card, que le den a dinerito, y pues lo que dice, pues aquí estoy yo. Pero pues yo le preguntaba si usted cocinaba bien, pues de menos para que pues haga la comidita calientita, ¿no? Pues solamente diga como qué quiere comer. Yo puedo hacerle algo. No soy tan experta en cocina, pero igual sí sé. A mí me encantan los chiles rellenos, hace mucho tiempo que no. ¿Los chiles rellenos? Sí, con madre, como los de México, que pues acá no hay mucho. Un buen picadillo. Sí, picadillo. Una carnita de puerco. Carnita de puerco en salsa verde con verdolaga. Pozolito. Ahí sí le quedé muy mal, pero igual sí lo hago, no tan sabroso, pero sí me aviento a hacerlo. Y pues mire, pues la casa es grande acá, ¿verdad? Y pues yo llevo 18 años durmiendo solo y pues sí me gustaría dormir con usted. Pues así calientito de cucharita para recordar viejos tiempos, ¿verdad? Pero, ¿ah? ¿Verdad? ¿Con quién está secreteando? No, mi hermana pasó por aquí. Dijo que dónde estaban los niños, le dije allá arriba. Ah. Sí. Pues le decía que yo hace mucho tiempo que no duermo de cucharita, ¿verdad? Y pues me gustaría dormir con una, pues con una hembrita, ¿verdad? Pues mire, yo ya la verdad que pues soy una compañía, yo ya no soy peligro, ¿verdad? Pues ya a los 71 ya, pues no, pero pues igual. Pues igual puedo hacer una chairita así, pues atender. Eso es la actitud, ya ve que sí. Pues sí. La tiene fuerza. Pues no sé si tenga fuerza, pero pues. De voluntad sí. ¿Y usted es buena para el sexo? Híjole, que se lo digan mis parejas. No. Pues. No, pues a mí me gustaría platicar esto con usted ahorita y no con Pepe. No, él no fue mi pareja, no. Él no sabe. ¿Él fue su pareja? No. Ah, no, pues no. Por eso le estoy preguntando a usted. Pues, si quiere algún día podemos vernos y conocernos. Pero tener sexo. Si fuera así, ¿usted le gustaría? No, pues pregunto porque yo estoy hablando de sexo y usted me dice que cuando quiera nos veamos, pues nos vemos. Bueno, yo quiero decir que primero nos vamos a conocer, hablamos y ya poco a poco ya ve que uno se va dando pues, la confianza y todo. Pues mire, pues yo a estas alturas, pues así de conocernos, como pa' qué, ¿verdad? Pues, pero yo quiero hacerle varias preguntas, ¿verdad? ¿Alguna vez ha estado usted con una persona de mi edad? ¿O no? No. ¿Con un hombre de qué mayor edad ha estado usted? De 40. Uy, no, bien jovencito. Pues, y no le da así como que asquito estar con un viejo de 71. Pues no, nunca he pensado eso, en realidad no, nunca he pensado eso. Es que, mire, lo sucio, ¿no? Pero mire, yo le voy a hablar claro, ¿sí? Pues, como le decía, yo no sé cuánto tiempo me quede, yo estoy dispuesto a mantenerla a usted y a su cría, y pues dejarla bien acomodada, pero pues sí me gustaría que usted me atendiera a mí, ¿verdad? No solamente en lo sexual, sino como le decía en la comidita, yo ya, por ejemplo, pues que me lave mi dentadura postiza con las noches, que me la quite y me la lave y me ayude ahí con el bastón de repente. Y camino bien, pero de repente uso el bastón, ¿verdad? Porque mi rodilla. Sí, es un apoyo. Mi rodilla derecha me falla un poco, ¿verdad? Y, uh-huh. Y bueno, pues que me pueda atender, ¿verdad? Que me pueda ayudar. Claro. Que pues sí, me gustaría, la verdad, dormir con alguien, ¿verdad? Por tantos años solo, pero pues no sé si usted me aguante mis pedotes, ¿verdad? Mis esfínteres ya no son los mismos como cuando tenía 40, como usted dice. Si usted está dispuesta a aguantar a una persona longeva, tercera edad como yo, yo estoy dispuesto a dejarla bien acomodada, ¿verdad? Pues mire, pues es un ganar-ganar. Claro, yo le doy y usted me da. Sí, claro. Mire, usted me lava mi dentadura postiza, yo le doy. Usted me hace comidita, pues yo le doy. Usted me da mis mamaditas, pues yo le doy, ¿verdad? Y así, pues hay un 50-50, un win and win. Sí, sí. Pues nada más cuestión que usted se decida. A mí no me interesa si usted es morena, blanca, gordita, flaquita. Pues es un ser humano y es una mujer. Y pues, si es de hoyo, aunque sea de pollo, pues una hembra, ¿verdad? ¿Qué me dice usted? Ah, pues igual sí, sí me interesa. Pero igual yo quiero conocerla así en persona y platicar. Pues, ahorita le... ¿Y usted cómo es físicamente, dígame? Ah, yo soy de tez morena. No estoy ni tan alta ni tan chaparra, sí, estatura media. Le puedo hacer mexicana, una pregunta. Mexicana, ya sabe. Le puedo hacer una pregunta con el respeto que me merece usted. Bueno. Diga. Pero con mucho respeto, ¿verdad? ¿Es de chichi grande? No. No tiene. No tiene chichi grande. No tengo, no. Sorry. Chichi. Igual a mí también me gustaría tenerla, fue. Es mi sueño, pero bueno. ¿Es de chichi chica? Sí. Limoncito. Ah, no, pues. Ah, pues para darle sus chupadas, ¿verdad? Y piernudita. Ah, pues sí. Y ahí la llevo. ¿Nalgoncita? Bueno, no soy tan sabla, pero tampoco no soy tan velludita. Estoy velludita. Poquito, muy poquito. No, pues ya hasta se me está haciendo agua a la boca. Pues si sí, quiere, le digo a Pepe que pues que me la traiga mañana, ¿verdad? Y o quiere de una vez. Sí, pues mañana, porque ahorita ya voy a arreglar mis cosas, como vine de visita con mi hermana. Sí. Ya voy a arreglar mis cosas para irme, sí. Mi hija ya se quiere ir, ya tiene sueño, entonces ya es hora. Pues, ¿qué le parece entonces, que le diga a Pepe que me la traiga mañana y si le gusta la casita y pues nos entendemos o pues mi casa es su casa y mi cuerpo es su cuerpo? ¿Cómo ve mi niña? Sí, está bien. Tal vez sí, mañana. Bueno, pues yo mañana, le... Mañana temprano. Yo le digo ahorita que le llame para atrás y... Y pues voy a estar bien ansioso para verle el día de mañana. Sí, ándale pues. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. ¿Me puede mandar un besito? Y así como para ir emparentando. Sí, si quiere. Pues a ver, mándemelo. Wow. Estoy seguro que la voy a hacer feliz. Sí, si uno lo quiere, sí. Bueno, entonces usted le platica a José y hablamos después, ¿sí? Puede estar esperando ansiosamente que mañana la pueda mirar. Good night. Bueno, muchas gracias. Good night. Hasta luego, chao. Hasta luego. Me mando otro beso. Esta vieja se ve que le dio un asco el pinche viejito, ¿eh? Pero no cabe duda que el hambre es canita. Oye, te digo una cosa. Digo, al final de todo, dentro de la broma, tu amiga me dio pechito, güey. O sea, pues porque se ve que realmente está bien jodida y pues don quien le abra las puertas de un cantón, ahí está. No, pues sí, ahorita sí anda. Por más que de dentadura postiza y todo. Y ya sabes, hasta mi esfínter, pero oye, ya sé, ella ya bro, ya no echó desmadre porque el viejito salió enojón. Okay. Bueno, pues vámonos para el cierre. Te voy a pedir que hagas, José, llamada de tres, pero espérate. Le vas a decir, oye, me dijo este Poncho que te habló, sácale ahí un poquito la información. ¿Qué onda? ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo ves? Oye, pues no es por nada, pero pues está pesudo, pues no está tan de malos bigotes, pero pues ya, está cascabelón, 71 años, pero es la buena onda y tiene un chorro de billetes. Buscas el cierre para que tú le digas cómo soy el Panda Show, porque te voy a pedir que hagas llamada de tres para ahí tener la veracidad. ¿Estás listo? Ya están listos. Órale, vas con llamada de tres. Échale, papá, 36 después de la hora. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Bromas. ¿A poco no se les antojó el viejito? El Poncho. Márcale, Pepe. Ya estoy marcando. Ándale. Apúrate, cabrón. Que tengo que ir a lavarme la dentadura. A ver. Cisterna. Soy yo, Sofi. ¿Y tu mamá, mija? Espera. ¿Qué pasa, León? ¿Qué onda, güey? ¿Por qué no le alcanzó la corriente chido, güey? Tiene varo. Le hacemos lo de ahora en la mañana, güey. A este güey sí le puede sacar billete de a madre. ¿Qué te dijo? Muchas cosas, pues ya vámonos, ¿no? Espérate, güey, ¿pero qué te dijo, pues? Pues le dijiste ¿estás que hablando sí, con él? Para... No estoy hablando con él. ¿Qué te dijo? Pues eso, que quería... Pero le habías dicho que sí, güey, pues así le sacamos el varo, güey. Ya está rojillo. No, sí. ¿Quieres ver ya, güey? Sí, pero ay, que mañana, espérate, que él me dijo que te iba a decir a ti, que mañana me llevarás con él. Para que lloviera y nos viéramos, conociéramos. No, pues sí, güey, pues es lo que te decía yo, para sacarle varo, güey, pues si en la mañana hicimos bien, ni modo que está con este güey no pueda. Un pinche palo y ahí se te queda. Entonces, ¿y te hago una pregunta, Cisterna? ¿Qué? ¿Cómo fue el Panda Show, güey, que estás en las pinches bromas? ¡A toda máquina! Estás en las bromas del Panda Show. Olivia. No cabe nada, no cabe duda que la necesidad es canija, ¿verdad, mija? No, ¿qué? Mames. ¿Ya te quedaste mudo o qué?

aunque el pandita lo repite hasta el cansancio, nunca falta el despistado que no pone atención. Por eso, jamás nos cansaremos de repetirte lo siguiente. De hecho, sería bueno que saques uno de esos papelitos que se pegan a la computadora y te lo pongas en la frente, para que cada que te veas al espejo recuerdes que el Panda Show Sin Censura sale en vivo por Claro Música a las 9 de la noche y en repetición al día siguiente a las 9 de la mañana. El resto del día podrás escuchar el carrusel de bromas de días anteriores para que no estés rebuznando en redes sociales que... ¡Ay, puras repeticiones! Se llama carrusel de bromas, bebé. Esto quiere decir que las 24 horas hay Panda Show en Claro Música. Claro Música. Claro Música. Si no captaste la idea, espera que salga nuevamente esta explicación y date tiempito. Tal vez sea demasiada información para tu cerebrito mononeuronal y no queremos que se te sobrecaliente la maquinaria. Y otra cosa, calabacitas tierras, es en vivo de lunes a viernes porque el pandita tiene que vender barbacoa los fines de semana. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Regresamos contigo al Panda Cool Center. No es que ustedes sean feos, amigos, sino que el pandita es guapísimo. Bueno, saludos a todos los amigos que están escribiendo a través del Twitter, 45 minutos después de la hora, 5726-3482, desde la República Mexicana, 0800 Pandita, 0800-726-3482. Saludos al de la vulcanizadora, también a Catalina Acevedo que está ahí escribiendo, a Adi también, que ¿cómo chingas? Dice, es que tú no eres el que escribe, como si tuviera secretarias ahí para que escribiera todo el tiempo. Y me dice, es que ¿por qué no tienes el Twitter? Porque no tengo ganas, por eso. Chingao, si no me dan ganas ahorita de escribir en el Twitter, ¿qué onda? Al guate del taco, al Diego, al jitomate que le va a la América. Órale, un saludo al buen jitomate también. A Barca Díaz, un saludo a Norberto, a la Elotation también, a Leo 33, en fin. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804, 1-855-2611-804, vía WhatsApp, 553-726-3482. Ojo, este WhatsApp es para que me mandes tu broma, 553-726-3482. Ahora, si quieres el mensajito de voz, a mi WhatsApp personal, que es... solamente para mensajes de voz, 557-60-PANDA, 557-60-PANDA. También por Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Y el correo electrónico, quiero una broma, arroba, yahoo.com. Vámonos hasta Ciudad Nezahualcóyotl, ahí está Jorge. Jorgito, buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Mira, Panda, primero, te llevo escuchando buen rato y la neta pues, me late tu programa. Ah, yo pensé que iba a decir, me late, es tuyo, te iba a decir, mándame un beso, chiquito. No, no, no, no me gustan los gorditos. Oye, ¿qué onda, Jorge? ¿A quién bromeamos? Dime. Ah, pues quiero hacerle una broma, mamá. ¿Cómo se llama la chancluda de tu mamá? Verónica. Verónica, ¿tú ya eres casado? Sí. Ok, ¿desde hace cuánto tiempo? Pues en sí son 2 años de noviazgo y 3 años de que me casé con mi esposa. Ok, perfecto. Y bueno, ¿qué broma para Verónica, tu mami? Ah, pues mira, Panda, fíjate que yo le quiero hablar a mamá para decirle que tengo una amante. Ah, caray. ¿Y eso que eres muy pícaro o qué onda? Pues se puede decir que tuve historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya mamá sabe muy bien que pues yo soy, bueno, fui mujeriego y que me gusta mucho pues, estar con una chava y con otra, ¿no? Ok. Entonces, pues quiero hacerle la broma a mamá que pues tengo otra, pues sí, tengo otro hijo, aparte fuera de mi matrimonio con mi esposa. Ándale. Y quería ver si la puedo encargar ahí en su casa, porque pues ya la corrieron a mi amante. Okay. No tengo lugar en donde dejarla. ¿Y la amante está embarazada o ya tiene el hijo? No, le voy a decir que ya tengo el hijo, que le voy a decir que tiene 1 año. ¿Cómo se llama tu esposa, compadre? Mi esposa se llama Ángeles. Bueno, entonces le vas a hablar a Verónica, tu mamá. Tú ya tienes 3 años de relación con Ángeles, 5 en total, más 2 de los de noviazgo. Entonces, ha sido pícaro, ha sido mujeriego, y quiero pensar que a partir de que estás con Ángeles, ¿En todo este tiempo ya sentaste cabeza? Me agarras desprevenido. Así se dice, es el término correcto de que si ya te portas bien. Ah, no, sí, ya me porto bien. Chale. Bueno, pues estoy preparado. ¿Estás listo, papá? Claro, panda. Pues marcamos, señores. Las bromas están en el Panda Show. Muchas felicidades al Panda Show, mi querido Antonio Zambrano. Habla José Ramón. Eres muy simpático, muy agradable y muy grosero. Bromas. Ay. Excelente. Sale, Jorgito. Acción. Sale. Concéntrese, porque se supone que es una noticia importante, o sea. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa, hijo? Ah, es que necesito hablar contigo. ¿Ves que desde la vez pasada te dije que necesitaba hablar contigo, que necesitaba que me apoyara? Sí, ¿qué? A ver, necesito que te tranquilices porque pues es algo muy, muy delicado. Ay, ándale, ¿qué quieres? Lo que pasa que... Bueno, te lo voy a decir así como va. Lo que pasa que... tengo otra chapa aparte. Y pues ya La corrieron de su casa y la verdad no sé qué hacer. ¿Te corrieron de la casa? Nada, a la otra chava con la que, con la que estaba. Entonces, pues de hecho estoy aquí con ella. Uh-huh. La corrieron de la casa y pues, tengo otra cosa que decirte. Uh-huh. Pues tengo un hijo con ella. Ay, Jorgito, ¿qué te voy a hacer? ¿Qué quieres hacer entonces? Pues... Mamá te pregunto, ¿qué quieres que te diga? No, pues necesito que me apoyes, necesito que a ver si... Pues, si la puedo meter ahí en tu casa, porque en tu casa ya la corrieron. No, pues te digo, lo más fácil, tú agarras, lo más fácil. Pero bueno... Pues no sé, Jorge, no sé... Ay, no sé qué te puedo decir. A ver tú, calla, niño, que no escucho a mamá. ¿Qué? ¿Ahí está? ¿Mande? Ahí está la chava, ahí está. ¿Y de dónde es? Sí. Te digo que estoy aquí con ella. Sí, pero ¿de dónde es? Ah, ¿te acuerdas de esta... cosa más? ¿Activi? No, me acuerdo. Cuando fueron los 15 años de esta Karen que te presenté a una chava que era... Cosima. Pues sí, que estudiaba medicina, que era enfermera. Ay, sí, gordo, ya. Pues es ella. Pues no sé, tú... La verdad, ya sabes que ahí, aquí, cómo estamos nosotros y a dónde crees. Nada más te pregunto eso, ¿a dónde crees? Es que, pues, mamá, ¿qué hago? O sea, yo no, pues... ¿Qué hago? ¿Qué hago desde que ya tienes a la Ángeles? ¿Qué hago? Que pues, a ver, tú dime, ¿qué hago yo? Pues sí, mamá, pero... Pues si, tú ya la regaste ahora, ¿para qué me estás diciendo a mí? ¿Qué hago? Pues es que no sé qué hacer. Pues la verdad, pues tú nada más es contigo con quien apoyo. Pues ya sabes que ya con la casa ahí de comitites, pues casi no tengo mucha comunicación con ellas, y si yo les digo, pues me van a mandar a la fregada, y contigo es con quien puedo contar. Pues obvio. ¿Qué querías, que te aplaudieran o qué onda? Mamá, mira, no quiero tomar así cosas muy drásticas, pero la verdad, si no me ayudas, pues olvídate que tienes a tu hijo. Ay, siempre, Jorge, siempre, ya sabes que las malas noticias corren así, de volada corren las malas noticias, tú sabrás. Yo ya te dije, nada más yo lo que cuento es con la Ángeles y con los niños, y ya, para de contar. A tus pinches burradas o lo demás, así como a tu padre, pues que lo hacía, y a los cuantos años yo sabía. Yo pensé que me ibas a apoyar, no, porque eres pues mi piensa, mamá. Mano. Pensé que fueras tú así, tú eres mi mamá, tú me tienes que no, apoyar. No, papá, sí, soy tu mamá y todo, pero no soy tu taruga y pendeja para que esa muchacha venga así. Pero mamá, es que entienden, nosotros no sabemos entiende qué hacer, tú, estamos papá, bien entiende desesperados. Tú. No, entiende tú, no sé de dónde la fuiste a sacar, yo creo que, no sé ni, ¿no? Ay, así mamá, déjalo, es que así déjalo. Yo soy tu no hijo, me yo, nunca jodiendo, pedí, yo nunca pedí venir a este mundo, mamá. No, y tú chinguele, ¿no? Y ya vino al mundo, ¿no? No manches. Es que ya, ya te mira, dije, no me mamá, la traigas, se acabó cuenta, el lío. Y nada más la Ángeles va a estar aquí con los niños y se acabó. Es por culpa de mi papá. Si tú quisiste hacer mi papá, pues yo soy todo el reflejo de mi papá. Entonces, ¿cuántas veces te lo he dicho? Que no lo hicieras. Y ahí vas como pinche burro y lo haces. Pues sí, mamá. Ah, pues sí, pues que son bueno. Yo, no, me yo creo que... No, él es mi papá, espérame. Entonces yo te dije, si te hubiera dicho, ay, síguele con tu papá, así como tu papá, que ten pinches viejas aquí, allá y acuya, y pinches, medios hermanos aquí, allá y acuya, y que ni los conoces. Entonces si te hubiera dicho eso así, a lo mejor echarías nada más con la pura Ángeles, ¿no? Bueno, ya. Bueno, ya, pues sí, bueno, ya. Ya no quiero pelear. Ya, ¿sabes qué? Sí, ya, tráela ya, ¿qué te puedo decir? Pero nada más te digo, nada más por hoy. Nada más por hoy y no, piénsale, pues es que piénsale, no. Papá. No. Piénsale. Es que necesito piénsale. Que me pongas, mamá. Piénsale. No, ya no, te no dije, piénsale. Hubieras pensado 2-3 veces cuando te fuiste con esta muchacha. Si tienes a la Ángeles, ¿qué chingados entonces pues haciendo con ella? No manches. Pues sí, pero es que veo con Ángeles ya. Ya sabes que a mí no me gusta eso, papá. No me gusta. Lo has visto, lo has todo. Estás viendo de que antes... Ay, Jorge. Estás viendo toda la situación que estuvimos nosotros con tu papá y todavía ahorita haces lo mismo. Te digo que igual que el otro, igual que tu padre saliste, igualito. Ahí vas, ah, espera un momento. Oye, vele a preparar algo al niño que tiene hambre. Ajá. Bueno, y ahorita que hablé yo con la Ángeles, ¿qué? Pues ahorita yo fui ya a dejarla, la fui a dejar a su casa. Ah, pues sí, te digo. La fui a dejar a su casa, me marcó esta chava, iba yo con Ángeles, y me marcó, y ya me explicó todo el rollo, que pues se había peleado con sus papás, y pues la corrieron, que ya no la querían ver ahí en la casa. Entonces, pues yo, ¿qué quieres que haga? Entonces, como tú me has dicho, pues tengo que ver con mis hijos. ¿Y eso era de lo que me ibas a hablar, supuestamente? Ay, Jorge, te digo, ya ni sé ni qué decirte, ¿no? Oye, mamá, y ahorita que llegamos, ¿puedes prepararle algo de comer a ellos? Que llegamos, te digo que no, todavía no, con eso... No, o sea, eso... pues yo no me voy a quedar, pues ni modo de yo dejar... Pues ahorita llévala por allá y que desayune, cene o no sé qué, y ya la traes y ya te lo... Y ya que no, lo... No, pues es que no tengo dinero, por eso... Ay, qué la chingada contigo, ¿eh? No, haces tus tonterías, tus pendejadas y todavía dices que no tienes dinero. Apenas si puedes con una y ya estás con la otra. Cállate, ya nada más me la traes y ya hacen nada, porque yo aquí la verdad no. Si cómprale la leche al niño y todo, nada más aquí que la venga a hacer, si acaso le da leche al niño, si no nada más con ella. A ver, espera atento, mamá. Dale titi o no, sí, dale mamila para que se calle, que no me escucharon mamá. Ya, Jorge, ya, ahí te veo, ahí ratito vine. ¿Cómo se escucha el Panda Show? Que esto es una broma. ¡Hasta la máquina, macuarra! Hacen las bromas del Panda Show. Hola, Benito, buenas noches. ¿No es cierto? Es una broma de tu chiquitito. Sí, chiquitito. De tu bebé. De tu hijito, pero de la Verónica. No, pues sí, siempre va a ser mío. ¿Qué alcahueta? Pues ya, ¿qué, hijo? Pues tráetela, pues a ver qué. ¿Por qué no le dice al otro que le dé? Que, si le da de no, otra cosa no que tiene... no le dé de comer. ¿Qué tanto es tantito? Unos taquitos dorados y una cervecita fría. Masajito en los pies con agüita caliente. No, pues sí, así me quisiera que me lo dieran a mí, pero pues ni eso. No es cierto, señora linda. Pues, Jorgito, dile por qué le hiciste la broma a la mamá y despídete de ella, ándale. No, pues te hice la broma porque yo sé que siempre voy a contar contigo y porque te quiero mucho. Y pues nada más para pasar el rato, ya sabes cómo soy. Pero sí, ya sé cómo eres, tontillo. Igual que el papá que le consiguió, igualito. Igualito. Yo no tengo la culpa de ser guapo como él. Oiga, ajá, oiga, sí, doña Vero, ¿y todavía sigue junto con el papá de este hocicón o no? No, claro que no. ¿Hace cuánto tiempo se separó? Ya tenemos como unos 15 años. Uy, uy, ¿y si le fue infiel muchas veces el papá? Obvio, más pregúntale cuántos hermanos tiene. ¿Cuántos hermanos tienes, Jorge? Yo que sepa, nada más uno. Una docena. Con razón el extraño, y bien lo decía Jorgito, ¿no? Pues no, yo no elegí al papá, pues esto ya lo traigo en la sangre, ¿no? Bueno, pues Jorgito, dile a tu mamacita, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Bien, don Jorgito, 59 minutos después de la hora, lunes 29 de julio del 2019, emisión 211. Ya nos vamos, mañana repetición, 9 de la mañana. Y a las 9 de la noche en directo por Claro Música y por Qué Buena, soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches. Pásela bien.